Estás escuchando Hablando de, el programa de Podstar FM y H2O Podcast con serialización limitada y temática aleatoria. Bienvenidos a Hablando de Podcast, episodio 2. ¿Qué tal, Carlos? Bien. Bueno, es una cosa extraña, ¿no? Deseoso de saber qué le pareció a la gente el 1. Si está oyendo este número 2 justo después del primero, yo creo que podemos comentar después. Al final aparecen todos los sitios donde nos podéis contactar. A ver, tenemos mucha curiosidad, ¿no? Por ver cómo la gente está oyendo los programas y cómo los está consumiendo. Y bueno, es otra de las partes del experimento este que estamos haciendo al colgar toda la temporada de golpe. Sí, la verdad es que es un poco raro porque nosotros también estamos grabando con mucha continuidad, pero la gente lo va a escuchar todavía con más continuidad aún, sí. Con lo cual lo de las presentaciones casi que las aligeramos un poco, porque nos acaban de escuchar seguramente hace medio minuto o menos, ¿no? Eso es. Pues hoy vamos a hablar del plan, que ese es el título del segundo episodio. Entonces, vamos a contar cuál fue nuestro plan a la hora de montar la red de podcast. ¿Quieres empezar tú, por ejemplo? Vale, a ver, bueno, pues antes del plan yo hablaría un poquito de la inspiración. No creo que sea una cosa extraña, pero a mí la primera inspiración de hacer la cadena, si remonto atrás, y no sé si realmente es así o si como tiende a hacer la mente humana, intentar rellenar huecos e intentar hacer una narración donde a lo mejor no existía, es Tweet. Tweet es una cadena que monta Leo Laporte, alguien que trabajó en una cadena de cable americana que montó uno de los cofundadores de Microsoft con el dinero que le quedó de las acciones. Montó una cadena, que ahora se me escapa el nombre de la cadena, como os digo, una cadena de cable de tecnología a finales de los 90, a principios del 2000. Aquello quiebra, pero sí que le permite a Leo Laporte hacerse un nombre en el mundo de la tecnología, tener un programa sindicado en radio semanal, yo creo de 2 o 3 horas, si no recuerdo mal, en Estados Unidos. Y a partir de ahí él se lanza a la aventura, cuando había mucho menos medios, de hacer primero un canal de podcast. Es una de las personas que además combate el tema de podcast en su programa. La intro siempre él intenta darle un nombre distinto, pero al final, bueno, pues todos sabemos cómo acabó de aquello y todos los intentos de darle un nombre distinto al final ha acabado perdiendo, y es podcast el nombre que se ha mantenido. Él intentaba llamarle Netcast, ¿no? Que no estuviese tan relacionado con el pod, sino el hecho de que era una distribución por internet. Él monta primero una cadena en audio y posteriormente la transforma toda a tanto audio como vídeo, y le funciona bien. Y es uno de los primeros podcasts que yo oí en serio fue Mac Break Weekly, que durante mucho tiempo fue para mí el podcast de referencia, sí, sí, en el mundo del Mac. A nivel mundial, yo creo que además era, sí, el podcast de referencia. Sí, yo creo que eso después cambió y hubo una época en la que yo me pasé a 5x5, que es quizás la siguiente cadena que a mí más me influyó, con Dan Benjamin, y en su momento pues con la cabeza visible que tenía en The Talk Show con John Gruber. Y posteriormente, y más recientemente, nuevamente del extranjero, la que yo siempre trato de apreciarme más, o porque me gusta el estilo, me gusta mucho el formato que tienen, me gusta mucho la temática, aunque ellos tiran mucho más la rama original es tecnología y luego se añaden hacia cultura, son por un lado Relay FM, que es lo que monta entre, sí, Mike Hurley y se me ha ido el nombre, siempre me acuerdo de Mike Hurley y se me olvida el del otro, el del americano. Y por otro lado, lo que monta Jason Snell a lo tonto con el incomparable o The Incomparable, que soy imposible de pronunciar, siempre se cree que pronuncio la palabra en inglés, creo que lo estoy pronunciando mal. La monta originalmente cuando él todavía está en Macworld y la monta en serio después. Y Incomparable sí que es posiblemente la que más relación tiene con lo que es Podstar FM a día de hoy, de el tema de la cultura popular, ¿no? Es algo que monta Jason Snell fuera de la parte de tecnología, porque esa llave la tenía en Macworld, pero todo lo que él quería hablar de novelas, de ciencia ficción, de cómic, de no tanto de juegos de mesa, porque de vez en cuando hace algún artículo, pero no tiene un podcast que yo conozca, pero de esa parte sí que la tiene ahí. Eso es esa amalgama de ver lo que están haciendo las distintas gentes, sea en el formato del podcast, en el tipo de promoción, en la web. Yo, la estética de la web de Relay FM me fascina, cada vez que la veo me encanta, me gustaría tener una web como la de ellos, ¿no? Es lo que a mí me da bueno, pues ese baturburillo que yo supongo que a lo larga, pues como te digo, no sé si será cierto o será esa cosa que hace la mente humana de intentar encontrar una narrativa toda, lo que ha estado en mi mente durante mucho tiempo y que se cristaliza en algún momento entre el 16 de julio del año pasado y el primeros de septiembre del año pasado. Y te digo esto porque he encontrado la nota o una anotación en la libreta que yo tengo de cosas varias, una que tengo de Evernote, una de Moleskine, en la que es la primera vez que yo recuerdo poner más o menos en forma qué era la red de podcast, qué programas pensaba lanzarlas yo originalmente, cuáles eran los nombres, y curiosamente en mí no la tengo fechada. Yo tengo la puñetera manía de intentar fechar todas las páginas arriba a la derecha, y te digo esas fechas porque la de antes sí que la tengo, que es una conferencia en la que acudí, la siguiente también, que era la preparación de la entrevista que le hice a Javier Olivares en el VG Comic, en el Salón del Cómic de Alicante, pero esta, chico, no la tengo. Así que sé que fue en algún momento, entiendo yo que en agosto, cuando realmente me puse a hacer esta redacción de lo que yo quería que fuese Postar FM. Pues, ¿y tú, José Luis, cómo fue la idea? Fíjate, casualidades de la vida, porque yo coincidimos en el tiempo, exactamente a la hora de montar la red o de pensar en la red, porque yo en julio es cuando escucho ese programa de Federico Hatun que te comentaba en el anterior programa, a continuación leo ese libro de Emilcar, sí que, bueno, sabes que es la primera red de podcast, yo creo que arrancan en España, y resulta que me pongo pues en ese mismo periodo de tiempo, que es el mes de agosto, pues a pensar qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Y yo mi inspiración, yo mi nivel de inglés no me da para escuchar podcast en inglés, porque podría enterarme de varias cosas, pero no del todo, y me pondría muy nervioso. Mi inspiración precisamente no es la red de Milcar, fíjate, es la red de un compañero suyo del GUM Murcia que se llama Miguel Espada, Mespaznar, no sé si la conoces, que sí. Se llama Podcast por Momentos. Porque a mí lo que me gusta precisamente, o la idea que a mí me gusta de una red, y eso es una cosa que luego al ver cómo se configura Podstar, a mí también me encanta, es efectivamente que tenga una unidad temática. Es decir, que todo gire en torno, pues puede ser como en caso de Podstar, cultura popular, o las aficiones que yo controlo. Es decir, la red se forma con podcast que yo voy a hacer. No voy a incluir podcast ajenos, no voy a, de alguna manera, a patrocinar podcast, ¿no? Entonces, la red de Miguel Espada es eso, es series por momentos, manzanas por momentos, bocados por momentos, un poco podcast en el que él, de alguna manera, va haciendo cada una de sus aficiones y va conformando, no tanto casi una red, porque mi primera idea es hacer eso, una factoría, ¿entiendes? Porque el término red yo creo que tiene ya una implicación con un objetivo más comercial, ¿no? Uh-huh. Pero yo era ese objetivo un poco de expandirme creativamente, más que de buscar una línea de negocio. Pero es curioso, fíjate, que coincide en el tiempo. Yo no sabía que estabas haciendo una red, a pesar de ser oyente tuyo de muchos podcasts, ¿no? Sabía que había algo de tecnología y que lo habías dejado un poco entrever, pero no del todo. Sí, yo creo que algo me sirvió a mí para ir rodando la idea de la red fue que nosotros ya contábamos con los mecenas que en ese momento teníamos en Patreon. A mí los mecenas, además de la ayuda mensualmente que nos hacían apoyándonos con el dinero y que ahora siguen Postar FM, me ha servido en muchas ocasiones para presentarles los proyectos, de un lado de simplemente confesionario, de a alguien quiere contarle esto, aparte de a Lorena, que siempre la tengo al lado, y a mis hijas, que no me miran con cara de loca de que me estás contando, papá. Bueno, pues a alguien más, y a los amigachos, ¿no? Pero en fin, los mecenas y los fans tienen muchísimas ventajas y muchísimas cosas a las que tengo que agradecerles, entre ellas que de alguna forma fuesen los primeros que me escuchasen hablar de la cadena, que recibiese el feedback de que les estaba pareciendo la idea, de que les estaba gustando. Todos los programas piloto, al menos de la primera jornada, la segunda fue más complicado por tema de fechas, pero de la primera jornada todos ellos lo tuvieron una semana antes para que me contasen si había algún problema de audio, qué les parecía el esquema, qué les parecía el formato del programa y todo demás. Y es algo que a mí me sirvió mucho. Me sirvió mucho, pues, las 20, 30 personas que yo creo que he contado, es 30 y tantas, yo creo que en ese momento tendríamos en Patreon, que pues, como te digo, las tienes en alguna especie de focus group para conocer qué les parecía la idea, y ellos yo creo que se lo sabían para entre agosto y septiembre, que es cuando empecé yo a comentarlo todo, es cuando les iba haciendo en el programa semanal que yo les hago para todos ellos, del fin de semana les iba comentando todas estas ideas. Bueno, que es muy importante, claro, tener ese feedback inmediato ya de partida para saber un poco la acogida que va a tener el plan entre tus propios oyentes hardcore, ¿no? Sí, digamos, de alguna manera. Es lo de siempre, ¿no? Es hasta qué punto te guías de ello. Hombre, yo creo que compensar la opinión de ellos con la idea tuya es siempre una cosa complicada, pero simplemente para tener más oídos que oyesen el primer programa, que viesen si era accesible a alguien, el objetivo que yo me planteo con Postar FM es intentar hacer en general siempre programas temas que a mí me apeteciese escuchar y que normalmente suelen tener un toque, pues, como es Fuera de Series, ¿no? Que sí es cierto, Fuera de Series quizás es el programa más pro, entre comillas, porque es donde yo más me he formado después, pero siempre buscamos a gente, pues, al final de mi edad. Y en el resto de los frikismos, yo he leído mucho cómic, he jugado mucho juego de mesa, he jugado mucho juego de rol en mi adolescencia, en mi primera juventud. Lo abandoné durante casi 10 años y estuve muy al margen, enterándome alguna cosita, pero poco más, en los videojuegos también, ¿no? Uh-huh. Y ahora volvemos. Y la gran mayoría de los programas, de esos en concreto, sí que buscamos el captar a gente a la que le gustan mucho los videojuegos, y por eso normalmente, pues, tengo en Credits tengo a Roberto, o en La Colina de Avalon tengo a Paco Gurney, o en cada uno de ellos, pues, en la gente de cómic, tengo a Julián, o tengo a Joan, o tengo a José Bravo, que son gente que han seguido muchos, y yo trato de poner el punto de vista, o de atraer a alguien que dejó esos vicios, que dejó esos aficiones, y que vuelve a ellos, ¿no? Y eso sí me gustaba a mí mucho, el, con los mecenas, ver, por un lado, si gente que seguía mucho en el fandom de lo que estábamos hablando en el programa les gustaba, y por otro lado, si gente que yo creía que existía ese nicho, que existía esa cantidad de gente que en su momento tuvieron esas aficiones, sí, porque la vida te lleva por otros derroteros y tienes que elegir, y porque cada vez tienes más cantidad de cosas, lo habías dejado, les apetecía volver a tenerlos. Uh-huh. Yo la verdad es que me resulta curioso oírte hablar, porque efectivamente muchas veces yo me veo en el papel también, por ejemplo, en la Posada del Dragón Verde, donde yo, pues, no soy un activista de ecologismo, ¿no? Entonces adquiero ese rol de la persona que se acerca al podcast y que hace las preguntas de persona normal, ¿no? A gente que normalmente, pues, está muy implicada en estos temas, como es Sergio o como son los invitados. Uh-huh. Y es curioso cómo vas adoptando un rol u otro dependiendo también de si ese tema lo tienes más controlado, sí, o simplemente te interesa, pero no eres una autoridad, digamos, en la materia. Sí. La pregunta es, en ese plan inicial, corrígeme si me equivoco, yo creo que hay 6 podcasts de partida, ¿no? En Podstar. Nosotros, hombre, vamos a ver, para el número 6 siempre la movida es qué ocurre con el resto de los spin-offs que salen de Fuera de Series, ¿no? Fuera de Series nos planteamos en Patreon que si pasábamos de una determinada cantidad íbamos a hacer el review, entonces ese es el primero que aparece. Uh-huh. Luego, llevado, pues, parte por lo que comentabas tú, y es por la, porque empiezan a salir varios programas diarios, aparte del Emical Daily, trato de hacer el FDS Express, volver a retomarlo, que es algo que yo hice en el 2011 o 2009, hace un porrón de tiempo, con una aplicación que entonces se podía hacer, y lo dejé por algo que en un momento dado podremos hablar, yo creo, más adelante, acerca de las críticas. Y es cierto que las críticas buenas las recibes, pero las malas yo las llevo muy mal, las llevo fatal. Yo te digo una cosa, los dailies son especialmente cruentas, las críticas con los dailies. No sé si conoces Más que Teclas, el podcast de José Manuel Ramírez, que es fantástico, y le fríen continuamente, y tiene que entender la gente que es un chico que solo puede hacer ese daily por las mañanas mientras conduce al trabajo, y que o lo tomas o lo dejas, y, uh-huh, y desde luego yo lo tomo, o sea, porque también, claro, escucho el de Milcar, y yo soy pues muy fan de FDS Express cuando cuando lo haces, cuando no tengo vacaciones, sí, efectivamente, sí, tiro. Y tú sabes lo que es un daily es robarle a una persona 5 minutos de su rutina diaria cuando más agobiado está, que es yendo al trabajo y tal, para que te dé esas porciones de información para empezar el día, y se acabó, y no puedes tener el mismo nivel de exigencia que con un producto acabado en el cual ha habido una edición, en el cual, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que de todo, ya lo comentaremos con tranquilidad. Creo que también es distinta las críticas que te hacen en la página web, de las que te hacen en iVoox, de las que te hacen en otros sitios. Yo creo que iVoox, eso, para estos niveles es como YouTube, y bueno, pues intentas endurecer la piel, pero es cierto que a mí me afectan. Yo negaría que hay 3 o 4 críticas negativas que, además, ahora que estoy hablando contigo, las tengo en la cabeza, y no deberían importarme, pero mentiría si dijese que no me importan, ¿no? Y bueno, pues es una cosa que tienes que plantearte cuando montas un programa, o cuando vas a estar en público, sin llegar ni, desde luego, al nivel de YouTube, que yo ahí sí que he visto verdaderas cafradas. Cuando yo monto originalmente esto, como te digo, pues Fuera de Series es 1 o 3, dependiendo cómo quieras verlo, y yo tengo aquí a punto de la libreta hasta 10 programas, contando con que estos son 3, es decir, 7 programas más. Perdona que te interrumpa, a mí me gusta mucho el decir que Fuera de Series, porque yo tengo esa visión, es un programa. Es un fit, pero con esas variantes que tú sabes que a mí me gusta mucho meter también en mis programas. Es decir, es fuera de series el programa general semanal, el clásico, ese modelo classic, digamos, el modelo express, que son esas pildoritas, y luego el modelo review, que es como ese complemento necesario más con más pozos para determinadas series. Sí, review era porque estaba hasta las narices, es decir, fuera de series, para bien o para mal, tiene un modelo muy estandarizado de lo que es el programa a estas alturas del partido, ¿no? En la nueva temporada. Si vas a la primera, la segunda, era otro cantar, pero tiene un modelo muy estándar que yo no quería tocar más de lo que me obligaba el hecho de que una de las tres patas del programa, como fue mi hermano, ya no pudiese estar desde principio a fin en todos los programas, desde que se trasladó a trabajar en Bruselas. Y a mí aún me dio un problema que siempre tenía el programa, y es que quería hablar en profundidad de alguna serie y no podía. Claro. Pues no podía porque no te daba hueco, por un lado, y por el tema de los spoilers. Entonces, bueno, pues encontrar un hueco para hacer precisamente eso, ¿no? Y empezaba a hacer programas que a mí me apetecía hacer mucho, pues cosas como la que está haciendo la gente de Fans Fiction tanto Walking Dead como con Juego de Tronos, lo que estaba la gente haciendo la gente de podcast de Hielo y Fuego con Juego de Tronos, que a mí también me apetecía hacer y me apetecía comentar, aunque quizás no siempre de la misma serie, ¿no? Y nuevamente, como en Incomparable, también estaban haciendo algo similar, les más o menos le cogí la idea, y de ahí nace la idea del FCS Review. Bueno, pues yo te pincho un poco ahora y te digo, aparte de fuera de series, ya sea uno o trino, ¿no? Como quiera la gente tomarlo, teníamos Perros, Gatos y Bichos Raros, La Ventana Indiscreta, Credits, Sofín Channel, una cosa más, no sé si me dejo alguno, esos eran los iniciales. Eso es, yo creo que sí. También, vale. Si no recuerdo nada más, no, porque estoy mirando aquí el resto que había y eso es lo que hay, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿alguno se quedó fuera? Había tres o cuatro más. Había dos ideas de hacer el de juegos de mesa y el de cómic y manga. Ese estaba desde el principio. Lo que yo no tenía entonces era con quién hacerlos. Tenía algún apunte de con quién hacer el de cómic y manga, y de hecho dos de ellos, yo no conocía todavía a Julián Clemente, y eso fue parte de la que propició que después lanzásemos lo que hoy día de hoy es Slumberland. Y juegos de mesa lo tengo en vacío después, porque nuevamente en ese momento yo no conocía a Paco Gurde, y cuando lo conocí, cuando empezamos a hacer esto, es cuando salió el programa. Hay otro más que aquí estaba en previsto cuando Lorena iba a tener más implicación con la cadena, que era uno que hiciese ella, del cual, bueno, pues lo tenemos ahí aparcado bastante. No el que yo quiero hacer con ella, que ese también es una cosa que tenemos aparcada y que en algún día retomemos. Y luego, aquí no está. Había uno tachado, que era el que quería hacer con mi hermano acerca de cómo fue el funcionamiento de la parte europea y del Parlamento y tal, que es una cosa que siempre hemos hablado, más en formato miniserie, ¿no? De hecho, yo creo que cuando oiga esto, a lo mejor le convenzo de que hagamos así todo una tacada en este verano, que esto podría funcionar. Yo es que creo que está muy bien este, ya verás cómo al final este formato va a funcionar, ya te lo digo yo. Y poco más, y luego había algunos que sí tenían el nombre desde el principio. Credits, por ejemplo, fue un nombre que Roberto y yo coincidimos desde el principio. Pero antes de hablar de los nombres, déjame que cuente yo un poco el plan mío de inicial, y luego vamos a hablar de los nombres. Mira, yo, desde luego, el de Apple, claro, el de cine, clarísimo, uno de series. A mí me pasó lo mismo, el problema del de series es que no tenía con quién hacerlo. Luego estaba el podcast de ecología, que en principio iba a ser una tertulia con amigos, de la cual se caen casi todos los amigos y solo queda uno, que es el ecologista, y acaba siendo un podcast de ecología, claro. Si de todas maneras, si has escuchado La Posada del Dragón Verde, el primer episodio, verás que no tiene nada que ver con el resto, porque el primero es comentarios políticos frikis, que claro, ahí ha habido un corte de gente que le ha gustado el primero y luego el resto no, o gente que el primero no le gustó y no ha vuelto a escuchar el resto, que es un problema el cambiar el tono de repente después del primer episodio. Y luego el de educación, que estaba clarísimo. Y luego había un sexto bailante que estuvo siempre cambiando. Primero iba a ser un podcast sobre viajes, luego iba a ser un podcast sobre gastronomía, aprovechando el tema de que aquí en Valladolid pues hay, ya sabes, mucha cosa de esto. Y al final, fíjate en lo que se ha convertido, en esto que estamos haciendo tú y yo ahora. Sí, sí. No, la evolución es curiosa. Bueno, te cuento... ¿Y los nombres los tenías claros desde el principio? Pues te voy a contar una cosa que tú no sabes y te va a parecer muy curiosa. Los nombres han evolucionado muchísimo. Eso es justo, a veces hasta han cambiado de nombre antes de salir el día antes. Fíjate, con el podcast a punto de grabar. El podcast de Apple en un principio se llamó Vida Maquera y luego cambió a Una Cosa Más. De hecho, yo no sé si cuando tú vas a registrar el nombre en Twitter te encuentras que una cosa más con letra no lo puedes coger. Y es porque yo estaba ese nombre registrado, pero que cuando lo desactivas, ¿sí?, es una putada porque no se lo deja coger a otra persona, ¿sabes? Sí. Porque yo, pues a punto de empezar a grabar y sin saber que tú ibas a sacar un podcast llamado Una Cosa Más, ni con quién lo ibas a sacar, que igual seguro que la había cambiado también, pero con las pantorrillas temblándome, pues le cambio a una frase que a mí me parece muy, muy propia del tono que yo le quiero dar al podcast, sí, ¿no? Que es: esto con Jobs no pasaba. Sí. No tanto en lo negativo, sino también en lo positivo, porque lo bueno de Apple tampoco pasaba con Jobs, ¿no? Uh-huh. Luego, sobre los nombres, pues mira, Futuro Imperfecto iba a ser el podcast de ecología y acaba siendo La Posada del Dragón Verde por el fanboyismo que tenemos con El Señor de los Anillos, tanto Sergio como yo. Uh-huh. El podcast de series en un principio iba a ser Serie Limitada. Luego se convierte, a raíz de que Alberto entra en la cadena, en Factoría Netflix, que es un nombre que él le pone. Y luego, pues, no sé qué más contarte. El podcast de gastronomía se iba a llamar Tierra de Tapas. El de Próximo Destino era el de viajes. O sea, los nombres van variando continuamente y había por ahí incluso uno que se llamaba Huevos Revueltos. O sea, que es que se va barajando, va cambiando todo. Es increíble, a medida que vas aquilatando el proyecto, como creo que tengo por ahí una lista. Había una que era también de cine, que era sección oficial, programa doble. ¿Cómo va cambiando todo, no? Yo no sé si en tu casa también te ha pasado lo mismo. Nosotros, los programas en sí, en general no fueron tan problemáticos. Nosotros, Credits, por ejemplo, desde el principio estaba claro que se iba a llamar así. El de animales fue una cosa que se le ocurrió a Lorena y Eduardo y lo apañaron en su caso. Fuera de series era muy fácil porque era reunirme yo conmigo mismo y tanto el Review como el Express ya era un nombre que teníamos antes y Review salió fácilmente. La Ventana Indiscreta era un nombre que le gustaban a Juan y a Francis y de igual forma que con el de animales, como lo llevan ellos dos, yo ahí sí que no me metí absolutamente nada. Yo me encargué de la parte técnica y de establecer más o menos lo que, bueno, pues cómo podía ir el programa y qué iba a ser, ¿no? Y luego el resto, el de deporte, Sofín Channel, era un programa que se nos ocurrió a Juan y a mí en verano con mi hermano. Uh-huh. La idea de hacer un programa de estilo desenfadado de deportes sin crispación, muy hartos todos de lo que estaba ocurriendo en las tertulias deportivas, que ya prácticamente se habían convertido en un sálvame, sin llegar a ser lo que ha sido de hoy, ¿no? Pero ya estábamos viendo aquello del chiringuito de los jugones y todo el rollo aquel. Y con idea de hacerlo, a Juan le acomodaba la idea. Yo hablé, esa misma tarde hablé con Miguel Pastor, porque yo quería tener a Miguel en ese programa, que yo pensaba que podía hacerlo muy bien, como es así después. Y mi idea original, a mí me gustaba mucho una frase americana, que es armchair quarterback, que es algo así como quarterback de sofá, que es como se dice, pues lo que en España decimos de que todo el mundo es un entrenador, exactamente igual, sí, ¿no? Y los Yankees dicen de es muy fácil entrenar cuando estás desde el sofá, ¿no? Lo que pasa es que creo que, salvo que fuese un programa muy yankee, muy muy desde luego solamente deporte yankee, el nombre iba a ser complicado. A mí me gustaba Entrenando desde casa, o algo similar, o Entrenando desde el sofá. Ese durante mucho tiempo fue el nombre que iba a tener el programa. Y yo creo recordar que fue a Juan al que se le ocurrió Sophie Channel. A Miguel le gustó mucho y, bueno, pues dos contra uno tampoco nos vamos a discutir mucho más, ¿no? Y se quedó así. Y luego una cosa más fue buscando nombres de programas. A Pedro le gustó desde el principio y, bueno, pues tiramos para adelante con él y arreglado. Y eso es más o menos. Si no me he dejado ninguno, que yo creo que no, que ahora ya está fatal. Como me haya dejado alguno, va a ser horrible eso. Va a ser espantoso. Pero, en fin, déjame, mientras que lo mire, no sea cosa que se me haya ido ninguno de la cabeza, pero yo creo que no. Eso es más o menos como salieron cada uno de lo que fueron los programas. Mi gran cruz fue el nombre de la cadena. ¿A ti eso te salió fácil? Bueno, yo siempre he sido H2O en Twitter. Ese será fácil. Te voy a decir lo que es H2O, porque también vas a alucinar un poco. Yo soy Hurtado. Ajá. Los dos primeros apellidos, el primer apellido y el segundo iguales. Entonces, H2O es Hurtado, dos veces. Uh-huh. Y la O es un homenaje a Cary Grant en Con la muerte en los talones, porque su acrónimo de Roger Thorhill era ROT, cuando le pregunta a Mary Sain, y la O que significa, Cary Grant le dice, la O no significa nada. Entonces yo siempre he sido desde hace mucho tiempo H2O, y H2O Podcast pues era la evolución normal, un poco personalista, sí, quizás, pero bueno, yo me gusta más Podstar, ¿eh? Lo tengo que confesar. Sin embargo, hay una cosa que a mí no me gusta de Podstar. Ahora me voy a poner en plan en plan ahí criticón, ¿vale? Yo no me gusta esto de que si no llegamos al dinero, a los patrocinadores mínimos, dejamos de hacer el programa. Porque yo me da mucha pena que la ventana indiscreta, aunque creo que sí que vais a seguir con ella al final, ¿no? Vamos a dar una vuelta. La ventana indiscreta tiene más más enjundia que eso, pero algo haremos con ella. Sí, pero vamos, que me da pena un poco con que no sigas con todos los programas, aunque cambies la periodicidad, porque yo creo que eso es otra cosa. Dices, bueno, pues yo no me comprometo a hacer una periodicidad semanal porque este programa igual pues no tiene esa demanda, ¿no? Pero sí mantener, yo creo que aporta mucho a la cadena, ¿no? Todo lo que sigas haciendo. Y tener un programa de cine, y en este caso yo he escuchado a Francis y a Juan Galonce, y a mí me gustaba mucho cómo lo hacían, y bueno, pues he hecho un poco de menos. O sea, que te riño en ese aspecto, fíjate. Que no. No, yo creo que ahí tiene, hay dos cosas, José Luis. Una es, la ventana indiscreta tiene un problema ineludible, y es que a los seis programas de empezar el programa, Juan se pone enfermo y no puede pegarse. Es decir, Juan es alguien con quien yo, por ejemplo, contaba mucho esta temporada para Fuera de Series, para tener, no para sustituir a mi hermano, pero sí para tomar ciertas labores en FDS. De hecho, durante mucho tiempo, cuando yo planteé el FDS Review, la idea es que estuviésemos Juan y yo normalmente, y alguien más para hacer el review, ¿no? Juan, como te digo, tiene un problema a principios de noviembre, que ahora más o menos, y gracias a Dios, está solucionado, pero fíjate la fecha que estamos grabando tú y yo, ¿no? El lunes de Pascua. Entonces, eso es una cosa que le afecta a la ventana indiscreta, ¿no? Directamente a la hora de la grabación, a la hora del funcionamiento. Y es un programa que es cierto que por una razón o por otra, esa parte del mecenazgo no ha funcionado. Y bueno, pues era una de las cosas que yo me marco originalmente. Yo desde el principio tengo claro que en la cadena tiene que entrar dinero. No te digo que ganemos dinero, pero sí que tiene que entrar dinero, aunque sea para destinarlo para publicidad, aunque sea para destinarlo para cosa que demos a los mecenas, pero tiene que entrar dinero. Y si no, bueno, pues será otra cosa. O posiblemente lo que habrá que hacer es darle un cambio, y si no es la ventana indiscreta, será otro programa de cine con otro formato distinto y otra gente diferente. Y liberar a la gente que está haciendo el programa. Yo no niego que, es decir, si Francis y Juan quieren seguir haciendo el programa por su lado, y yo no les voy a hacer ninguna cosa en contra, y van a tener toda la libertad del mundo para hacerla. Pero, en fin, ese es el planteamiento inicial que tenemos de una cosa que yo sí puedo más o menos controlar, ¿no? El tema de la publicidad en España, que ya hablaremos más adelante, es más complejo, pero el tema de los patrocinios, aunque en pequeña medida, pero sí se está moviendo, ¿no? Y yo miro los números que tenemos a día de hoy de patrocinios y de mecenazgos en los de mecenazgo, mejor dicho, que de patrocinio en los distintos programas de la cadena, y fue una de las normas que yo me marqué al principio para tenerlo, ¿no? A todo el mundo le pareció bien y por ahí la tenemos. Sí, yo hay una cosa que también pues es diferente en las dos redes. La primera es que tú lanzas todos los programas de golpe con esos pilotos y luego pues te comprometes a hacer esos 10 primeros y luego repensar un poco la fórmula. Y yo, en cambio, lo que hago es plantearme que cada mes voy sacando un podcast nuevo, ¿no? Empiezo en octubre con el de Apple, luego me pasa lo mismo que a Juan. Yo pues tengo el problema del rechazo del trasplante en noviembre, y me paso todo el mes en el hospital, con lo cual ese mes pues ni puedo grabar ni puedo seguir adelante. Es cuando conozco a Alberto, y él sí que empieza a mover un poco el tema para que justo en diciembre salga Factoría Netflix. Pero claro, ya vamos con retraso respecto al plan original, que era sacarlo a principios de noviembre. Luego pues ha salido en enero La Posada, en febrero ha salido Otra Educación, en marzo Cinemateca. O sea, iba todo escalonado, ¿no? Como estaba planeado. Pero claro, las cosas luego no salen como uno piensa. Al sacar Factoría Netflix de la cadena, pues luego hay que buscarle un sustituto, tal. Pero bueno, de esa manera pues también vamos adaptando. ¿Cuándo llega el momento, para acabar un poco esta parte del plan, de decir, ahora vamos a meter Slumberland y La Colina de Avalon, y vamos a hacer este especie de estrenos de mid-season, ¿no? Digamos, de la cadena. Eso yo lo tenía pensado desde el principio. O sea, la idea de que tenemos dos temporadas a la forma americana de estrenos en septiembre y estrenos en enero, yo lo tenía desde el principio. No sabía qué programas iban a ser, eso es cierto, desde el primer momento, pero sí que es algo que tenía pensado desde el principio. Yo, de hecho, mi idea era tener seguramente dos programas más ahora en febrero. Pero bueno, pues al final las circunstancias van como van y de momento se quedaron con estos dos, de los que estoy muy contento cómo ha evolucionado. Y a lo mejor no era malo el tener solamente dos y veremos cuando podamos montar los otros dos que tenemos en, o que yo tengo en cabeza. Pero sí es algo que yo tenía pensado desde el principio. Igual que en lo de septiembre que estabas comentando tú del escalonado, yo también le estoy dando vueltas y es posible que quizás debería haberlo hecho más escalonado y dándole más hueco a cada uno de los programas y permitir que el anterior de alguna forma fomentase el siguiente programa. Se retroalimentaran. Sí, pero por otro lado, bueno, también quería decir de hola, estoy aquí y estas son mis razones, ¿no? Y bueno, pues también fue la, al final, compensas de un sitio para otro y esa fue mi idea. Yo ahora he hecho el camino inverso, Carlos, porque yo ahora los últimos tres que quedan para sacar le estoy haciendo casi lo que posta, ¿no? Sacarles a la vez casi de golpe todos, ¿no? Sí. Entonces es una cosa muy curiosa. Si quieres pasamos un poco, bueno, antes de pasar al siguiente apartado, te comento, a la hora de meterse en iTunes, que es ahora mismo el gran repositorio, o sea, donde tienes la visibilidad máxima, porque esto es una cosa para usuarios de iOS, desgraciadamente, el día que Google se meta y que sea cosa de Android, veremos a dónde para todo esto, que seguramente se hará. Pues haremos un especial, entonces, de hablando de ello y comentaremos todo lo que ha cambiado. Y la cosa, además, ten en cuenta que crecerá bastante exponencialmente, ¿no? Pero eso es lo que creemos todos. Veremos a ver cuándo llegue. Es decir, yo no sé si Google cuando se meta va a hacer un iTunes o va a hacer un YouTube, que es la gran pregunta, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre con eso? En todo caso, ahí estará el tema del alojamiento, estará el tema de si se convierte en un Spreaker o no, ¿no? O si Apple decide alguna vez también transformarse en un Spreaker, ¿no? Entonces, a la hora de posicionarse en iTunes, hay dos cosas que son fundamentales. El nombre, de lo que hemos hablado, un nombre con tirón, un nombre que enganche. Yo creo que yo los nombres estoy bastante contentos con ellos e incluso los de Podstar a mí me parece también bastante bastante buenos todos. A mí me gustan los nombres de una sola palabra y es cierto que al final con muy pocas excepciones no lo hemos conseguido casi ninguno. Bueno, tengo Credits y Slumberland. Yo sí que al principio quería tener todos los programas con una sola palabra. Yo les quería con dos. Pero no puede ser. Al final tienes que esa regla te la tienes que saltar, ¿sabes? Sí, porque sí, a veces sí, es cierto. Necesario. De hecho, ya te digo, Vida Maquera, una cosa más, me parecía mucho más directo que esto con Jobs no pasaba, que son como demasiadas cosas, porque además es un problema para hacer el logotipo, el cover, sí, ¿sabes? Sí. Pero te ha quedado muy chulo, José Luis. Bueno, pues eso me lleva al segundo elemento que yo creo que es fundamental a la hora de posicionarse en iTunes, que es la carátula. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en el carácter fundamental que tiene hacer una carátula atractiva con que destaque y no sé incluso si los propios señores que están ahí en iTunes manejando el cotarro también se dejan llevar un poco por esa vistosidad del diseño. Puede ser, yo creo que será más cuestión de números, pero sí que yo creo que tiene cierta capacidad para ponerlo de nuevo relevante más allá de los números los que les guste. La otra parte es, hombre, yo creo que es tener una carátula de la que esté orgulloso, ¿no? Y eso por mi paso coincidía o iba por buscar a alguien que supiese hacerlas bien, que ya me había hecho en su momento las de fuera de series, que nos había hecho todas las portadas, que es un amigo mío desde los 17 años, que es diseñador gráfico, que es Eduardo Ortega, que es el co-presentador junto con Lorena Gil de Perros, Gatos y Bichos Raros, que es el que se ha encargado siempre del aspecto gráfico, excepto los primeros años en los que hacíamos chapuzas mi hermano y yo con Photoshop y con lo que podíamos, fuera de series, pero el que se encargó desde que ya la cosa fue un poquito más seria y tuvimos pues fuera de series por un lado y todo el resto de y sobre todo la revista, ¿no? Eduardo siempre fue el que diseñó tanto el logo de la revista de la televisión como todos los números, las portadas de la revista fuera de series mientras duró los 12 números y esa la tenía muy claro, que era él el que me iba a diseñar y en general con alguna pequeña modificación que le he hecho, pero ese proceso ha sido rápido, ha sido siempre mucho más problemático encontrar el nombre al programa que el encontrar un diseño porque Eduardo suele clavarlos. Bueno, un diseño que además yo creo que cuando haces una red de podcast te da mucho juego, ¿no? Porque puedes dar esa uniformidad de imagen, esa uniformidad de contenido, de marca de la casa. Ahí tienes el logotipo siempre en la izquierda de Podstar FM, metido en un triangulito azul. Luego tienes una tipografía que siempre es la misma, en blanco. Un dibujo explicativo o de alguna manera relacionado con la temática que yo también también me confieso fan de esta forma de afrontar un cover, y luego un fondo, ¿no? Que en tu caso optas por un fondo de, o Eduardo, vamos, opta sí. por un fondo que es como una foto de detalle también temática sí. relacionada, ¿no? Yo en mi caso adopto el color azul como emblemático de la cadena, siempre en la esquina izquierda parte el degradado del azul, en la derecha el logotipo más difuminado, porque yo al principio la imagen de la marca no estaba tan convencido de que estuviera por delante del propio podcast, ahora ya estoy completamente convencido. Tipografía blanca, un dibujo que en mi caso es un detalle en el fondo partido, ¿no? También del tema del podcast. Y luego, como yo esta tenía claro que iba a hacer 6 podcasts, que era lo máximo que me daba el tiempo a mí para hacer, y encima con periodicidad mensual, pues yo soy profesor de plástica y claro, 6 podcasts, 6 colores, los 3 primarios y los 3 secundarios. Es que es ya de formación profesional, ¿sabes? Así que, pero yo creo que sí que es muy importante y es un consejo para los que vayan a hacer un podcast, de decir, o si tú controlas un poquito de diseño, aunque sea de andar por casa como es mi caso, haz un buen diseño de carátulas, o seguro que tienes un amigo o alguien que, sí. que es diseñador y que te puede hacer el favor o pagarle de alguna manera, ¿no? Más aún si vas a tener más de un programa, ¿no? Y el hecho de que tenga una armonía o que puedes identificar, yo creo que en la gran mayoría de los casos ves un logo de cualquiera de nuestras cadenas y ves que es de la cadena, ¿no? Que es un podcast de la cadena, que es algo similar a lo que ocurre, pues, nuevamente con todos aquellos a los que yo he tenido como inspiración, y el más cercano es Relay. Nosotros, a mí el esquema cuando yo hablo con Eduardo es, Eduardo, a mí me gusta lo que hacen estos tíos, salvando totalmente de las distancias y buscando un formato distinto y un formato más nuestro, pero a mí me gusta lo que hacen estos tíos de Relay. ¿No? Y eso adaptado a lo que al estilo que Eduardo podía imprimirle y yo y lo que podíamos tener nosotros en la cadena es lo que se ha quedado al final, ¿no? Yo estoy muy contento. En cuanto a lo que es el logo, luego la movida a partir de ahí es y los logos es cómo haces para las entradas en redes sociales y cómo haces para Facebook y cómo haces para Twitter y todo el follón, que esa ya es otra movida distinta de las adaptaciones que hay que hacer de los logos, que teniendo un logo cuadrado no es tan sencillo en muchos casos, pero bueno, alguna cosa se apaña. Sí, sí. Pues pasamos al siguiente punto, que es el enfoque. A la hora de enfocar la temática de un podcast y lo que yo le suelo llamar el tono, ¿no? Que es decir, con quién lo voy a hacer, pero no tanto con quién lo voy a hacer, sino cuál va a ser la forma de abordar el cine. Es decir, ¿va a ser un enfoque mainstream que va a llegar al máximo número de audiencia posible, como es el caso, por ejemplo, de Factoría Netflix? Uh-huh. ¿Va a ser un enfoque de nicho, como puede ser La Posada del Dragón Verde, o como puede ser igual La Colina de Avalon, que sabes que vas a un nicho muy, muy determinado? O sea, no hay tanta gente que haga juegos de mesa, ni tanta gente interesada por la ecología o por la educación. Y luego lo que yo llamo el nicho de cementerio, ¿no? Que es directamente de una cosa suicida, de hacer el podcast que tú quieres, pero que igual no te va a escuchar más que 2 o 3 personas, o, uh-huh. o 30 o 40, que eso yo creo que también es un poco huir, hay que huir de ese nicho de cementerio, ¿no? No sé cómo lo ves tú a la hora de coger ese tono a cada podcast. Aquí no vale Fuera de Series, porque un podcast de 9, 10 años tiene el tono perfectamente cogido, claro, es a la hora de arrancar uno nuevo. Yo intento que sea lo más mainstream posible. Lo que no intento es que sea una cosa generalista. Es decir, yo no voy a hacer un programa que se vaya a escuchar en la radio, con muy poquitas excepciones. Sí que, como te he comentado antes, en muchos de los programas hay algunos, como es en Fuera de Series, en los que yo llevo la voz cantante, y posiblemente ahí es donde peque de ser más insider o con palabras más raras o con palabras más de conocimiento, y quizás ahí pues tengo el contrapunto de mi padre, que hablará de la parte de España, o la parte de alguien más que vea la televisión de otra forma distinta, de una forma más clásica, o que ve otro tipo de series diferentes del documental extraño que se ha publicado en Showtime en Estados Unidos, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. ¿No? En otros, ese papel lo tengo yo. En La Colina de Avalon ese papel lo tengo yo. En Credits ese papel lo tengo yo. En una cosa más, yo creo que ese papel no lo repartimos entre Pedro y yo. Depende del programa, ¿no? Pero sí que es cierto que, o sí creo desde el principio que mi idea es que no sea una cosa solamente para fans, que no sea una cosa solamente para gente muy hardcore, sino que a esa gente le sirva el programa, le parezca entretenido, le parezca algo agradable que escuchar, y a alguien que se quiere meter en el mundillo en el que hablamos en cada uno de los programas, o bien que en su momento estuvo y que ha dejado de estarlo, y ahí es quizás el tipo de público al que yo quiero captar, gente de 30 años en adelante, que en su momento, como te digo, pues fue aficionado a los cómics, o fue aficionado a los juegos de mesa, o fue aficionado a los videojuegos, que el tiempo le ha llevado a seguir con esas aficiones, pero dejarlas de algún lado, encontrar una voz amiga, encontrar una voz que generacionalmente le puede hablar de tú a tú, y hablar de las mismas referencias, el mismo tipo de juegos, o el mismo tipo de cómics que leímos de adolescentes. Y yo creo que ahí sí que hay una cantidad de gente que hasta ahora tenía los programas, pero quizás no tantísimos como yo pensaba, o la que yo honestamente creo que sí les puedo aportar algo, ¿no? A la gente que serán mis amigos, fundamentalmente. Pues mira, yo te lo voy a poner muy fácil. Slumberland y yo, ¿vale? Yo he sido seguidor de DC durante muchísimos años, coleccionista hardcore de cómics de Batman, y en un momento dado, con la enésima crisis en las Tierras Infinitas, digo, mira, hasta aquí he llegado. O sea, que me resucitéis ahora Robins y cosas por el estilo, ya no puedo con ello. Y me desligo un poco del mundo de los cómics. Llega Slumberland, y a mí una de las cosas que más me gusta es el poder retomar ese hilo de los cómics, ¿vale? Uh-huh. De hecho, estoy deseando, probablemente igual ahora con lo de Batman y Superman vais a incidir un poquito más en algún próximo programa, en que precisamente me pongáis un poco al día del universo DC, que ya lo habéis estado haciendo así de pasada en algún programa. Y es la forma de enganchar también, no solo, como dices tú, al fan hardcore, sino también a la persona que en un momento dado quiere tener más información, ¿no? Y quiere reengancharse. Sí, sí, esa es la idea. Por ejemplo, desde luego los dos últimos programas, tanto La Colina de Avalon como Slumberland, nacen con ese objetivo. O tienen parte de la razón por la que nacen y de lo que buscan con todos los implicados, ¿eh? Yo esto lo he hablado con los tres compañeros con los que hago Slumberland, lo he comprado con cuando hacemos La Colina de Avalon, de ya hay programas muy serios y muy bien hechos para gente que sigue leyendo cómics y que compra cómics todas las semanas todavía en librería. Vamos a intentar encontrar a aquellos que se quedaron rezagados, ¿no? La otra crítica que tengo con Slumberland siempre de los oyentes que les gusta mucho el programa es la cantidad de pasta que les costamos todas las semanas. Esto es un insulto, vamos, una indecencia completa. Sí, sí, a lo cual yo siempre digo que ¿qué me vas a contar a mí? Que soy el primero que estoy allí y que me lo dicen todo, entonces. Pero es cierto, ¿no? Y es un programa que, como te digo, tanto Salmerla como La Colina, esa parte funciona bastante ojo, bien. Ojo, Carlos, que eso dice mucho del podcast, es decir, yo siempre cuando hago un podcast de cine o tal, si me dicen, joder, no puedo con las recomendaciones, no tengo tiempo, eso es que estamos haciendo bien el trabajo, es decir, si yo me quejo como oyente de Slumberland de la cantidad de dinero que tengo que destinar a comprar cosas que me estoy recomendando y tal, es que estáis haciendo bien el trabajo. Sí, sí, sí, sí. Esto es así. ¿Y tú cómo lo planteaste, José Luis? Pues, ¿cuál era la idea que tenías? Yo, el problema es que casi toda la gente de mi edad con la que yo contaba, a la hora de la verdad, me dijo que no. Porque es gente de 40 y pocos años, como yo, que tiene muchas obligaciones, que a la hora de sacar tiempo, pues lo ve complicado, o que no se quería comprometer directamente. Entonces yo tengo la suerte de encontrarme con Alberto, que es una persona además con un talento increíble y con una visión extraordinaria, y me ayuda un poco a salir del paso cuando yo veo que no tengo a nadie para seguir. Sí que voy retomando los podcasts pequeñitos que yo digo, que es La Posada del Dragón Verde, Otra Educación, con dos amigos que sí que estaban comprometidos porque era una cosa que les toca muy de lleno, pero claro, los de audiovisuales, como yo digo, cine y Serial Me, pues me quedo un poco, vamos, cine y series, me quedo un poco así como en columpio, ¿no? Y siempre Factoría Netflix está muy bien porque vamos logrando un equilibrio muy importante, ¿vale? Y en Cinemateca yo, bueno, pues coincido de nuevo con un amigo mío que es un chico que no fue alumno mío en Alicante, pero sí que fue, vamos, yo le conocí con 16 años y hemos mantenido una amistad durante 8 años, que es muy, muy cinéfilo, pero que le aporta ese tono de equilibrio de decir, no es un cinéfilo de estos de cine clásico de tal, sino que le da la frescura de persona que va todas las semanas a sala, que está atento a todos los estrenos, que tiene 25 años, y en ese momento se puede alcanzar un podcast equilibrado en el que no sea, como yo pensaba en un principio, dos tíos viejunos hablando de John Ford o de Howard Hughes o quien sea, que igual no le interesa a nadie, ¿no? O sea, que te puedes meter en un nicho de cementerio que verdaderamente dices, bueno, pues sí, son dos tíos que les encanta hablar de cine, pero luego tampoco aportan nada. Y la idea es un equilibrio donde dices dos personas distintas, de distintas generaciones, van enganchando poco a poco a los demás al cine clásico, o sea, bajar un poco a recoger a los oyentes y llevarlos un poco en un viaje en el que vas alternando unas cosas y otras, ¿no? Y vas equilibrando y vas alcanzando un tono que mucho más abierto. Y ese ha sido el planteamiento en algunos de los podcasts. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú tenías pensado un plan B si esto fallaba? Es decir, Carlos, en un momento dado me voy a meter en todo este berenjenal. ¿Qué pasa si no tengo Patreons o patrocinadores? ¿Qué pasa si de repente a nadie le interesa lo que hago? ¿Tenías alguna forma de cambiarlo o directamente decías yo voy aquí a morir con todo y ya iré retocando lo que no funcione o tal? No, es decir, yo tenía fuera de series con los tres programas que seguirían adelante. Vamos, todo puede caer, ¿no? Pero yo sí confiaba en tanto fuera de series como el Express, como digo, quitando las temporadas estas extrañas que me cojo de vacaciones, de gimnasio, y el review seguiría adelante. Y luego el resto de los programas, yo sí tenía esperanza de que si no todos, la gran mayoría, o incluso menos de los que realmente sobrevivieron después y que llegaron al objetivo, siguiesen adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que mi plan B era, bueno, si no llegamos al objetivo, pues hemos hecho 10 programas de los que nos sentiremos satisfechos y contentos, y lo que haremos después es, pues, pensar otros programas si nos gusta esta vía o cambiar el formato, y en vez, a lo mejor, de podcast, tenemos que dedicarnos a hacer otra cosa. Pero ese era mi planteamiento, ¿no? Era otra cosa, José Luis. ¿Tú qué tenías pensado? Pues mira, yo primero te voy a decir una cosa. Yo hay una cosa que admiro mucho de los alicantinos. Yo, hombre, yo soy alicantino de adopción. No sé si... Yo estaba empadronado los 8 años en Alicante, ¿eh? Compraba la información y lo leía. Pero no sé si caduca la adopción de alicantino cuando te vas. No, somos muy abiertos para esas cosas. No te preocupes. Bueno, pero yo hay una cosa que siempre lo he dicho, ¿no? Hay cosas que no me gustan tanto de Alicante y cosas que me gustan muchísimo, y viceversa de Valladolid, ¿no? Pero yo siempre pongo el ejemplo. Yo tenía un vecino abajo donde yo vivía que el tío empezó montando una tienda de grifos, ¿vale? Uh-huh. Ese es el alicantino. De repente se da cuenta de que lo que empieza a vender más son cabinas de hidromasaje. Ajá. Y acaba montando en la misma tienda una tienda que casi todo ya eran cabinas de hidromasaje, sí, sí, y de duchas. Y además completa al final con una tienda de decoración que tenía al lado. Y acaba adaptándose a lo que tiene. Sin embargo, el comerciante de Valladolid monta una tienda de lo que sea. Y te voy a poner el ejemplo. En mi barrio hay un alicantino, aquí en Valladolid, que tiene una tienda que en invierno es de alfombras y en verano es de bikinis. Y dices, qué poca formalidad, ¿no? Pero ese tío vende todo el año. Sí, el vallisoletano es el que montaría la tienda de bikinis y se estaría cagando en enero y en febrero en Dios y en todos los clientes que no entran a comprar el bikini, ¿sabes? Entonces, ese planteamiento de aquilatar a mí me gusta mucho más. Me siento más alicantino que vallisoletano. Yo en mi caso el plan B era, me voy a comprar una mesa de mezclas, me voy a comprar un micro, yo no sé si esto lo voy a tener que vender por Wallapop la semana que viene. Vamos a pensar un plan B. Vale, plan B, me lo llevo al instituto. De hecho, en mayo ahora, a finales de mayo, mis alumnos de tercero de la ESO pues empezarán a hacer sus podcasts. Ya verás tú qué juerga editando los míos, los de los alumnos y todo lo que voy a tener que hacer. Pero bueno, me parece que es una cosa positiva para ellos, y siempre parece que para dar un paso siempre tengo que tener dos razones, ¿no? La A y la B. Y esa fue mi plan B, ¿no? Decir, bueno, lo aprovecharé seguramente para educación si esto no sale adelante. Y ahí es como nos metimos. ¿Y cuál es el futuro? Bueno, el futuro es seguir avanzando y cerrando, ¿no? En cuanto a la red de podcast, pues consolidar los que hay, pensar si hay hueco para más, pensar si hay hueco para más programas en los que yo no esté, que ese es para mí a día de hoy el gran salto, ¿no? Es decir, en la cadena de podcast a día de hoy hay 2 programas en los que yo no esté directamente implicado, que es la Ventana Indiscreta, como contábamos antes, que sí o sí tendrá un giro y tendrá un lavado de cara o tendrá un cambio, veremos qué ocurre con él. Y por otro lado, Perros, Gatos y Bichos Raros, y son 2 programas que se nota, o para bien o para mal, pues tanto en la periodicidad como en la formato, como en el incluso en la parte de mecenazgo, se nota, ¿no? Pues al final eso ocurre. Entonces es ver si yo tengo más tiempo para hacer más programas, si, como te digo, doy el salto, si encuentro algún lugarteniente que pueda coger, o cuál es el formato en cuanto a los podcasts, ¿no? Y luego la otra idea de futuro mía es, como yo creo que comentamos algo en el piloto y seguro que hablamos con ello más adelante, es solamente audio, o también entramos en vídeo y en letra, ¿no? Y entramos en blog. Y esa es la gran pensamiento, duda y cosa a la que le estoy dando vueltas y hablando con gente durante prácticamente los últimos 3 meses. Pues yo, vamos, mi futuro, realmente no tengo futuro. Eso sí, bueno, tengo presente, vamos a ver. Yo, mi idea es grabar los podcasts que me gustan. Y en el fondo no estoy tan apegado a tener la red o no tenerla, es simplemente tener esa estructura y yo irme desarrollando, ir aprendiendo, irlo pasando bien y esperar, ir por supuesto ganando antigüedad, sumando episodios, ir aquilatando el tono de cada uno de los programas, ir probando cosas nuevas. No sé, yo me encuentro como en una etapa más juguetona, pero claro, acabo de llegar y no tengo las cosas tan claras. Entonces estoy abierto a todo y no cerrado a nada. Sí que tenía claro, por ejemplo, que yo no podía meterme ahora en monetizar en la forma en la que está, no me compensaba y tampoco podía impedir a mis amigos que me habían ayudado a montar cosas como Factoría Netflix que ellos monetizaran, ¿no? Porque tenían una urgencia, una necesidad más importante de desarrollarse y de probar nuevos caminos. Entonces, bueno, veremos a ver por dónde. Sí que hay una cosa, una idea que yo siempre tenía en mente, porque, bueno, la red de Emilio, por ejemplo, como puedes ver, él ficha otros podcasts, ¿no? Él tiene un máximo de podcasts que él puede hacer según el tiempo que dispone, y luego pues ha ido incorporando podcast normalmente de reciente creación o de muy poca trayectoria y los ha incorporado a lo que es el sistema de la red general. Yo tenía una idea que era hacer un vivero de podcast de alguna manera, es decir, dar la oportunidad de incluir también en serializaciones limitadas podcast de 10 episodios a personas que quisieran crear su podcast, alojarlo en la red y luego si funcionaban, pues mantenerlos en la red y si no funcionaban pues decirle, pues mira, pues hasta aquí hemos llegado. Lo que pasa es que yo no tengo el cuajo para decirle a alguien luego, después de 10 programas, pues mira, no me interesa. Y por eso no lo he llevado a cabo, ¿sabes? Pero me imagino que propuestas habrás tenido tú, porque las he tenido yo, de gente ofreciéndose a entrar en tu red con su programa, sí, y etcétera. Yo no he querido abrir ese melón porque tampoco me considero que sea nadie en estos momentos, ¿sabes? Ni ningún paraguas fiable para nadie. Pero bueno, ahí hay una posibilidad, ¿sabes? En un futuro ya se verá. Y para acabar este programa, que nos estamos yendo ya a los 50 minutos, que tela, pero bueno, teníamos un guión bastante amplio, el nombre de la red. ¿Por qué un FM? ¿Un punto FM? No sé. A mí me gusta el punto FM. Siempre me ha gustado las redes americanas que oigo es punto FM. Eso no quiere decir que no tenga un punto com. De hecho, si vas a apostar FM.com, lo tengo también registrado yo y se redirige automáticamente. Y me gustaba. Yo creo que no es necesario. Yo creo que con el punto com lo puedes tener. A lo mejor incluso sería más interesante tener el punto TV o el punto media. O es una cosa que estoy dándole vuelta. Corrígeme si me equivoco. 5x5 es punto TV, ¿verdad? Ellos tienen el punto TV y creo el punto FM también, pero no recuerdo cómo lo tenían. Sí. Sí, sí. Y Relay, por ejemplo, sí que es punto FM. Sí. A mí me gustaba el tema de decir punto FM después. Pero, y, bueno, al igual que se lo he oído comentar a Sune, claro, el punto FM es un poco de radio, ¿no? Esto no es radio, en definitiva, no sé. No, es radio si lo consideras en España, pero el formato americano, las redes de podcast son punto FM. Entonces, en general es más audio que radio, o al menos esa es la interpretación que le hacía yo, lo que te digo. Posiblemente alguien que nunca haya oído una cadena extranjera o haya oído algún programa de alguna red americana y vea el punto FM se vaya a los 40 principales, ¿no? Sí. No lo sé, a mí me gustaba. El punto FM me era más sencillo encontrar una palabra corta como Podstar. El Podstar.com no estaba acogido, pero el Podstar.fm no lo estaba. Y bueno, pues por esa parte me gustaba. Bueno, yo en mi caso opté por un punto net, net de network, y bueno, no sé por qué se me ocurrió. Sí que el FM no me acababa así mucho de convencer, pero bueno, al final son preferencias personales de cada uno, está claro, y de esto, es de lo que se trata. Bueno, pues si no tiene nada más que añadir, yo creo que ya hemos hecho un episodio 2 bastante completo. Esto en Vinci Listening va a ser un poco más arduo de lo que creíamos. Ese es el maldito episodio segundo, que es el que te marca. Sí. Pero bueno, hemos dado mucha información para aquel que quiera saber cómo funcionan redes de podcast tan distintas como son Podstar y H2O Podcast. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio, que puede ser dentro de unos segundos. Hasta ahora.